Pista 24. Esperaba que el ritmo de vida aquí fuera más tranquilo. Quería encontrar un trabajo cerca de la casa. Esperaba que tanto Oscar como yo encontráramos de inmediato trabajo. Esperábamos que la familia respetara nuestra independencia.